Pues esta foto es de un niño con un balón, que era yo, en las mesas originales del bar que está ahí fuera. Las primeras mesas que tuvimos eran estas mesas. Y yo qué sé, podía tener 3 años, 4 años, en esta foto. O sea que puede ser de 72, 71, más o menos. Un niño con un balón, que es lo primero que te regalan de niño y el mejor juguete que te puedes regalar de chavalillo es un balón. Casi todas las fotos que nos hicieron aquí es de un señor de ambas aguas. Se llama Tano, Robustiano. Tano Zapatero, que en su momento cosía los zapatos, cosía los balones de reglamento, que era una persona muy querida porque cuando se nos estropeaba el balón, pues lo cosía Tano y eso era lo mejor del mundo. Y aparte era cartero, zapatero, fotógrafo y me imagino que fuera él, porque otro no había. Creo. Así que, y estas fotos están hechas casi todas aquí. ¿A qué sería este señor? Hombre, el bar era muy cutre, como decirte, lo que se llamaba en aquellos años, muy simple. Lo que teníamos en el bar era muy, como decirte, lo mínimo que se podía tener y se tenía. Cuando abrieron el bar de mis padres eran inmigrantes que venían de Suiza. Compraron la primera parte de la finca, que es justo donde está el bar, y hicieron la edificación. Recuerdo, por lo menos no recuerdo, que era muy niño, me contaban de que parte de lo que es la edificación se hizo pues como se hacía en su momento en los pueblos, que se ayudaban la gente de los pueblos unos a otros, hacían, no sé, venían la gente de los pueblos y el día que hacen el vaciado pues te ayudan, el día que hay que rellenar piedras te ayudan, o sea, había obreros, había albañiles, pero cuando había que hacer el trabajo de bastante gente, venía la gente del pueblo y se ayudaba unos a otros a hacer las casas, que era una cosa que se llevaba entonces, que está muy bien que se llevara ahora, pero bueno, es lo que se hacía en su momento. Y bueno, pues el bar en su momento era muy con lo justo, con lo básico, hasta que fue arrancando a mis padres a mejorarlo poquito a poquito, pues bueno, tenían lo que tenían, lo justo, y bueno, pues, y ahora, vivíamos muy bien, ¿eh? Yo tengo una idea de la niñez cojonuda, aquí en el pueblo se vivía muy bien. Yo recuerdo que nos despedíamos a pedradas de los de ambas aguas, en la escuela de barrio iban los de ambas aguas y los de barrio, y claro, los que vivíamos en este trozo del pueblo nos separábamos justo en el cruce. Ellos iban para ambas aguas y nosotros quedábamos en barrio. Y éramos amigos de siempre, digamos. Pero claro, el despedirse a pedradas. Nos teníamos unas cuantas piedras, no nos dábamos casi nunca, o si nos dábamos tampoco nos hacíamos daño. Y al día siguiente éramos otra vez amigos. Pero bueno, éramos de ambas aguas. Sabía que tienes unas piedras porque sí. Cosas que pasan de chiquillos. Había, enfrente teníamos lo que es el Hostal Manuela, era un prado, una finca, vamos. Una finca que era un prado que además era para que las vacas pacieran y para que nosotros jugáramos a fútbol. El dueño se supone que lo tenía para sus vacas, pero nosotros entendíamos que también era un sitio muy bueno para jugar a fútbol y uno vigilaba y los demás jugábamos a fútbol con dos piedras o las mochilas o las cazadoras de porterías y jugábamos a fútbol. Y claro, cuando venía el montañés, que era el que llevaba el prado, pues claro, todos a correr. Teníamos una gatera, estaba todo cerrado de sebe, y había una gatera que era un agujerito para poder escapar, ¿no? Cada uno tenía una gatera. Claro, nunca nos cogió. Nunca cogió porque corríamos mucho y nos subíamos a los árboles, cogíamos nidos. Esas cosas que hace este chiquillo que me prestaba mucho.